Lección 8. La autoridad de los profetas. Sábado. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:20-21. Por toda la Biblia hay un tema recurrente. Dios habla a la gente por medio de sus profetas, y el pueblo acepta o rechaza lo que se le está diciendo. Por supuesto, al rechazar las palabras de los profetas, no están rechazando a los profetas, están rechazando a Dios, quien los envió. Entonces, es muy serio pretender hablar en nombre de Dios. Si pretendes eso y hablas, entonces eres un vocero del Creador del universo, lo que no es una responsabilidad pequeña. Hay personas a quienes se les ha delegado autoridad para hablar en nombre del presidente de su compañía, o el presidente, o el primer ministro de su país. Pero, ¿hablar en nombre de Dios? Esto es muy serio. Desgraciadamente, gran parte de la historia bíblica es la historia natural de que Dios habla por medio de sus profetas y la gente rechaza lo que se le dijo. ¿Cuán cuidadosos debemos ser para no cometer el mismo error hoy?